Autoescuela Transev. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presenta en frecuencia abierta la participación del ingeniero Luca Fachelo. Luca Fachelo, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, queriendo hablar del tránsito nuestro de cada día. Bien, este programa quería un poco dedicarlo a, ya que estamos con próximas elecciones y vamos a tener bastante, o va a haber bastante trabajo en todo lo que tiene que ver con la parte vial, de, bueno, estos políticos que van a asumir, ya sea distintas alcaldías o el tema de los de las intendencias, el gran trabajo que muchas veces no se hace, más allá de las respuestas o demandas que tienen distintos vecinos de los barrios, es con respecto a planificar la ciudad, a pensar un poquito en el tema de ordenamiento del territorio. Es sabido que cada vecino en un barrio determinado siempre tiene sus demandas con respecto al estado de la calle, con respecto a esa esquina donde siempre nos dejan un camión. O sea, hay distintos problemas que es importante pensarlos antes de generar la acción. A las distintas intendencias y a las alcaldías muchas veces se le ponen las pintas en yo quiero que me pavimente la calle, yo quiero que venga el inspector todos los días a sacar el camión, etcétera. Y a veces esto no es más que el resultado de acciones no planificadas, en donde quizás si hubiéramos aceitado esa calle, quizás si capaz que no la hubiéramos pavimentado, y ahora voy a explicar a qué me refiero con esto, no tendríamos los problemas que en definitiva resultan de esa acción no planificada. Y esto ocurre en este Uruguay, que claramente no es el mismo que la década de los 70, que la década de los 80, en donde prácticamente en todo el país se ha duplicado el parque automotor, que tenemos este nuevo elemento, que no es tan nuevo, pero que ahora en el porcentaje sí es muy nuevo, que es la cantidad de motos automotores, que en todo el país, salvo Montevideo, supera la cantidad de autos. Y bueno, esa flexibilidad que tiene la moto muchas veces exige hasta un pavimento de mejor calidad, porque claramente los distintos pozos que puede haber en una calle, y no estoy criticando alguna situación, quizás para un auto no es más que una molestia momentánea, pero para una moto puede realmente provocar un accidente vial, una caída o cosas peores. Y digo esto porque con estos crecimientos a distintas ciudades, en el caso de Maldonado hay Guay, bueno, pues han nombrado un montón de ciudades, hasta Tacuarembó, en Durazno, en 33, en Rocha, que ya están teniendo, más allá de que quizás no aparezcan problemas urbanos muy grandes de saneamiento, o de agua potable, o de transmisión de energía eléctrica, por suerte Uruguay en eso está bastante bien, por más que siempre podemos tener problemas puntuales. En el tema tránsito, el parque automotor de todas estas ciudades ha crecido muchísimo. Ya sabemos que tenemos un gran déficit en lo que es la formación de esos conductores, de las buenas prácticas, si bien existen normas con respecto a la preferencia de paso, al estacionamiento. Vemos que se estaciona muchas veces de cualquier forma, no respetando eso que dice la norma y a veces siquiera el sentido común. Y esto no se arregla solo con el control por parte de los inspectores, porque no puede haber un inspector por casa o un inspector por manzana. Y esto muchas veces habla con planificación. Hay veces que veo que ha pasado muchas intendencias, no solamente aquí en Uruguay, sino también en Argentina, que han tratado de pavimentar demasiadas calles. Y me refiero con esto que a veces una calle de un barrio le ponen un pavimento muy bueno, con un ancho de 11 metros, y resulta que de esos 11 metros, 2 metros de cada lado son para estacionamiento. O sea, que esa avenida, que la cual gastamos un montón de dinero todos los contribuyentes, en definitiva tiene solamente 7 metros de uso, porque las calles se hacen para circular, no para estacionar. Yo para estacionar puedo hacer un pavimento de mucho menor calidad, no necesito el mismo paquete estructural que necesito para una avenida. Y resulta que además, muchas veces en esos 2 metros de cada lado de estacionamiento vienen a ayudar a ese déficit de que la intendencia nunca controló que en ese edificio, en esa en ese barrio toda casa, toda vivienda tuviera por lo menos una cochera para ese auto, que ahora, insisto, más allá de lo dicen las estadísticas, ¿no? Ha crecido mucho más el parque automotor en todo el país, en cada departamento, en cada localidad, que la propia demografía de esa zona. Y resulta ser una inversión muy mala, porque después ese pavimento hay que mantenerlo con cierta periodicidad, ni hablar de que hay problemas de rotura, simplemente para estacionar autos que no deberían estar estacionados en este lugar, que tendrían que tener su lugar en la vivienda, en el comercio. Todo esto obviamente se complica cuando tenemos un comercio al cual no se le exigen los lugares mínimos de estacionamiento que debería tener, y todo esto se agrava con esa mala práctica de muchos conductores, lamentablemente, no pocos, de no estacionar a la distancia correcta del cordón, de no dejar un espacio entre un vehículo y otro, de estacionar muchas veces contramano. Y todo esto, insisto, no estoy buscando ningún culpable, pero sí que en estos momentos, cuando se van a asumir nuevas administraciones, nuevas autoridades, es muy bueno realizar una reflexión sobre, más allá de los dineros que tengamos y de dónde vamos a poner pavimentación o no, sino pensar un poquito más, porque muchas veces pavimentar calles resulta ser más problemático. Otro problema común es en los barrios, entonces las calles son ante tierra y se quedaban por el pueblo, y pues, estoy totalmente de acuerdo que es bueno hacer alguna medida para mejorar la situación. No bien termina, creo, el pavimento de estar en buen estado, inmediatamente comienzan a quedar los pedidos de más de burro, porque claro, esta calle antes, con algunas deficiencias, o que sea de tierra o de pedregullo, nos hacía circular a 30 o 40 kilómetros por hora, y de pronto con ese pavimento y con ese ancho, algunos conductores, no muchos, pero algunos conductores terminan yendo a 60, 70 kilómetros por hora, lo cual es totalmente incompatible con muchos conductores que van a menor velocidad o con la tranquilidad que siempre tenía ese barrio, ni hablar que a veces no se convierten veredas, y los peatones ahora, o sea, antes compartían el auto a poca velocidad, ahora van a compartir esta nueva calzada a gran velocidad, y bueno, ahí empiezan a chocar los pedidos de esa medida tan mala, pésima desde el punto de vista de la seguridad vial, como es el lomo de burro. Contra lo que... En definitiva, simplemente hoy quería hacer esa reflexión a los futuros alcaldes, a los futuros intendentes, y bueno, creo que yo ya se había comentado que la Cámara Empresarial de Maldonado nos pidió hacer justamente un trabajo para todo Maldonado, y bueno, para pasarla a cada uno de los candidatos con respecto a este tema, ¿no? De tratar de planificar estas acciones, más allá de las acciones de educación vial y las acciones de deporte efectivo, que son ya tradicionales en Uruguay, pero un poco en esto de planificación, insisto, y no es no hacer obras, porque creo que distintos gobiernos, y este último en particular, ha hecho mucha obra vial en Maldonado, mucha obra necesaria, pero eso nos falta este tema de planificación, de que va a ser la obra, bueno, pero en definitiva, cómo va a ser utilizada y cómo va a ser, cómo esos usuarios van a entender esta obra, ¿no? Es el famoso tema que hemos sufrido muchas veces cuando afronta, ¿y por qué Maldonado tiene tantas rotondas que la gente no lo entiende? Y en realidad es cierto, porque la rotonda de cualquier forma es una de las medidas o mejores soluciones, porque nos permite un funcionamiento en la época de invierno, otoñal o de primavera con poco tránsito, y también es compatible hasta ciertos volúmenes, obviamente, ya lo hemos hablado, durante el verano. En cambio, con el semáforo, a veces lo que tenemos que hacer es tratar ese parque tan... Te oigo mal, en esta última parte, como que se ha ido la voz, Lucas. A ver, ahora sí me escuchas. Ahora sí. ¿Qué decías? Perfecto. ¿Cómo decías? No, con respecto a los semáforos, que a veces los semáforos nos obligan a tener que en verano apagarlos, en verano prenderlos, y capaz que el resto del año tenerlos apagados, lo cual claramente es bastante ineficiente, ¿no? Tener algo tecnológico tan bueno, simplemente operativo 3 meses al año, cuando 9 meses que no cambie la rotonda, insisto, permite hasta ciertas condiciones y con ciertas condicionantes, estoy resumiendo mucho, una operativa buena en las dos estaciones. Bien, justamente en los últimos días el tema de rotonda sí, rotonda no, se ha instalado en la propia campaña, ¿no? Donde han surgido algunas críticas para justamente la construcción de rotondas de la administración antigua. ¿Entendí mal o decías que es un buen instrumento para ordenar el tránsito? Sí, totalmente. O sea, considero y teniendo espacio, estando bien diseñadas, insisto, no voy a mentir de cada una de las que se han hecho últimamente, pues, no las he recorrido como para decir, mira, me parece bien, yo le arreglaría tal o cual cosa, pero como instrumento para una localidad como Maldonado y como Punta del Este, considero que es de los más acertados. Tienen, insisto, o sea, no, colocar una rotonda no es un cubo, no es simplemente poner una forma redonda ahí, sino que tiene todos sus elementos de diseño, los ángulos de entrada, los ángulos de salida, la señalización, el hecho si la rotonda está bien utilizada, es muy importante que una rotonda funcione bien, que sea equilibrada, o sea, que todas las ramas, o sea, todas las calles que llegan a esta rotonda tengan tránsitos similares, o sea, una rotonda no funciona bien si una rama, por dar un ejemplo, tiene 1,000 vehículos por día y la otra no tiene ni 50. En definitiva, esa rotonda no va a funcionar si le ponemos carteles al paso en cada acceso bien. Hay otras cosas que no son rotondas, que ya lo hemos hablado, que son simplemente jetas canalizadoras para facilitar un retorno, y el ser al paso no está en cada acceso, sino que está sobre la propia rotonda. Como por ejemplo podrían ser todas las que hay en la Rambla Brava. O sea, todas esas que hay en distintas intersecciones de la Rambla Brava, creo que es la parada 10 en adelante, hasta el puente de la Barra, que ya tienen más de 10 años, creo que de construidas, esas no son realmente rotondas, son isletas canalizadoras, y lo que te permiten es hacer retornos y demás, pero no tienes prioridad, si estás dentro de esa rotonda, no tienes prioridad sobre el vehículo que se acerca por la Rambla, la prioridad sigue siendo de la Rambla. En definitiva, pero como medida, es muy buena, es aplaudible, insisto, no estoy defendiendo no la gestión de Antía, simplemente como medida, que me parece muy buena para Maldonado Punta del Este, y ya yo estuve como director de tránsito, ya planeamiento había hecho las primeras rotondas y siempre compartimos que fue una buena solución. Quizás algunas de ellas necesita algún pequeño retoque, pero creo que las distintas administraciones, hasta distinto color partidario, siempre han tratado de imponer esta medida, porque insisto, es un sello que a veces tenemos en Maldonado, se tiene en Maldonado y que hay que compartir, porque como soluciones que son buenas, a veces necesita, insisto, algún retoque puntual con respecto a señalización o de distintos ramales de acceso para que funcionen bien. U otras, como ya lo hemos hablado, la rotonda de Avenida Roosevelt y Boulevard Artigas, que claramente, por lo menos en verano, imagino que los técnicos de la intendencia ya habrán hecho sus previsiones, es como que estaría en una situación de falencia y donde está capaz que habría que pensar en otra solución, como pasó en el acceso a Portezuelo, cuando la rotonda pasó por arriba y la rotonda quedó abajo, también una obra que tiene muchos años, porque esa rotonda sí ya no daba más abasto, por hablar popularmente, respecto al tránsito pasante, sobre todo en el verano y en otras ocasiones. Bien, Lucas, gracias por tu aporte, nos reencontramos el lunes próximo. Bueno, hasta el lunes. Dale, gracias, muy amable. Chao, chao. Autoescuela Transev. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presentó en Frecuencia Abierta la participación del ingeniero Lucas Facchello.